Era el inicio de una nueva era, una nueva época. En nuestros días, Dios ha pasado a ser un personaje casi ficticio, un ser que nos queda lejos. Pero, ¿acaso nosotros tenemos alguna culpa? ¿Somos en cierto modo operadores del ateísmo? ¿Podemos hacer algo para cambiar esta situación? El padre Fuentes intentará responder a algunos de estos interrogantes en esta, nuestra última plenaria de la Jornada de los Jóvenes 2007. Esta plenaria está a cargo del reverendo padre Dr. Miguel Ángel Fuentes. El padre Miguel Ángel Fuentes es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, Antérico, y doctor en Teología con especialidad en Matrimonio y Familia por el Instituto Juan Pablo II de la Pontificia Universidad Lateranense. Ha escrito numerosos artículos publicados en la revista Diálogo y Cariño. Escribió los libros Los Hijos de Hombre y Mujer, La Tranquilidad Posible, Manual de Bioética, El Perfil Biográfico de Marcelo Marcela, Soy Capitán Triunfante en Estrella, Ingrid, el teólogo Arconde, entre otros. Actualmente se desempeña como profesor de distintas disciplinas teológicas en el Seminario María Madre del Verbo Encarnado de San Rafael, Mendoza, Argentina. Recibimos al padre con un fuerte aplauso. Hace una semana atrás, en el periódico La Nación, salió una entrevista hecha a un filósofo español, Fernando Savater, a quien los medios periodísticos le dan mucha publicidad de tanto en tanto, haciendo una especie de primer avance del libro que está publicando en estos momentos, que se titula La Vida Eterna, donde, al contrario, digamos, de lo que su título indicaría, él niega la vida eterna y niega todo lo sobrenatural. El título del artículo es El Hereje, y dice así: en La Vida Eterna, su nuevo libro, Fernando Savater se la toma ahora con la religión. Afirma que en nombre de la fe se ha perpetrado la más cruel de las violencias y enfatiza la vigencia de los valores de una cultura humanista pero laica. Y en un momento del reportaje, el periodista le hace esta pregunta: ¿usted se considera ateo? Y él responde: ni siquiera eso. No creo que exista noción de Dios. No creo que exista nada sobrenatural. Decir que alguien es ateo es de por sí religioso. Y yo no creo que nadie sepa qué se lo está contraponiendo. No es que yo no crea en Dios, es que no sé qué es Dios. Y el que cree tampoco lo sabe. Sobre la posición de este hombre, que es simplemente ilustrativa, ¿verdad? Esto apareció muchísimo tiempo después de que yo hubiera escrito lo que voy a decir hoy. Ya había hablado la misma Sagrada Escritura. En el libro de los Salmos nosotros encontramos varias veces la expresión que describe lo que pasa en el corazón de lo que de aquel que la Escritura llama necio. Y dice así: dice el necio en su corazón, no existe Dios. Este hombre va un paso más allá y dice que ni siquiera existe la noción de Dios. Y añaden los Salmos dos cosas interesantes. El texto anterior está en el Salmo 14, se lee algo semejante en el Salmo 10. Digo, añaden dos cosas. En el Salmo 10 se dice que esta afirmación la proclama el pecado que se anima en el fondo, que se anida en el fondo del corazón, como un oráculo. O sea, como su profeta particular. El pecado hace una especie de profeta interior nuestro, Y él dice eso, no existe Dios. Y el Salmo 14 explica que el necio termina por negar a Dios como consecuencia de que él se ha corrompido. Dice, está corrompido, es de conducta abominable, no hace el bien, es un agente del mal. Y dice en su corazón, no hay Dios. Por eso nosotros no debemos extrañarnos que nuestra época tan pecadora y corrupta, tal vez más, tal vez menos que las épocas anteriores y las que vendrán, porque en todas, así como en todas partes se cuecen habas en todas las épocas, ha habido las cosas que nosotros vemos ahora. En mayor o menor proporción, eso es difícil de establecer. Tal vez nuestra época sea más corrupta que otras. Pero digo, ciertamente, sea más o sea menos, es una época muy corrupta. De ahí que no nos debe extrañar que sea entonces una época profundamente tocada de ateísmo. A fines del año 2000, en pleno jubileo, el primado de la Iglesia Anglicana reconoció que su Iglesia afrontaba en Inglaterra la crisis más grave de su historia y decía que el motivo era que Gran Bretaña se ha convertido en una sociedad atea. Pocos meses más tarde dijo más o menos lo mismo el primado católico de Inglaterra. Por eso, el drama del ateísmo es indudablemente o uno de los más grandes o el más grande desafío de los desafíos que nosotros debemos enfrentar en nuestro tiempo. No solamente en la cuestión, si posible, tal vez nos vamos a encontrar con este problema en nuestra vida. Esto es una cosa que se vive, se respira. Ciertamente vamos encaminados, incluso en nuestra sociedad, a la prohibición del uso de Dios, del nombrar a Dios, incluso en las escuelas. Hay ateísmo en la televisión, hay ateísmo en los periódicos, hay ateísmo en los escritores, hay ateísmo en los profesores en la universidad, hay ateísmo y desborde de ateísmo en los medios de comunicación. Hay ateísmo incluso entre aquellos que se proclaman católicos. El último siglo ha sido descrito por el Papa Pablo VI como una época de profundo secularismo. Se refería a eso que estamos nosotros mencionando ahora. El secularismo, decía Pablo VI, en su esencia separa y opone al hombre con respecto a Dios. Concibe la construcción de la historia como responsabilidad exclusiva del hombre, considerado en su mera inmanencia, o sea, sin trascendencia, sin hacer referencia a lo sobrenatural. Lo que decía Sabater, yo no creo que exista nada sobrenatural. Por eso él habla de un humanismo laico. ¿Qué es un humanismo laico? Un humanismo laico, en su mente, es un humanismo ateo. Eso quiere decir inmanente. Se trata, sigue diciendo el Papa Pablo VI, de una concepción del mundo según la cual este último, el mundo, se explica por sí mismo, sin que sea necesario recurrir a Dios. Dios resultaría pues superfluo y hasta un obstáculo. Dicho secularismo, para reconocer el poder del hombre, acaba por sobrepasar a Dios e incluso por renegar de él. Nuevas formas de ateísmo, un ateísmo antropocéntrico, no ya abstracto y metafísico, sino práctico y militante, parece desprenderse de él. En unión con este secularismo ateo, se nos propone todos los días, bajo las formas más distintas, una civilización de consumo, de hedonismo erigido en valor supremo, una voluntad de poder y de dominio, de discriminaciones de todo género, constituyen otras tantas inclinaciones inhumanas de ese humanismo ateo. El ateísmo es ciertamente un fenómeno creciente. El Papa Juan Pablo II al escribir La Redentoris Missio, 30 años después de la clausura del Concilio Vaticano II aproximadamente, él decía que en esos 30 años, el número de los que no conocen a Cristo se duplicó. Pasaron más años todavía desde que el Papa dice eso. Las cosas no han mejorado ciertamente. El ateísmo tiene numerosas formas. Está el ateísmo de quienes niegan expresamente a Dios, el de quienes afirman que nada puede decirse acerca de Dios, si existe o no existe, es imposible afirmar nada de Él, de quienes reputan inútil el plantearse la cuestión de Dios, el de quienes rechazan toda verdad absoluta, y por lo tanto entonces implica eso la negación de Dios, aunque no se hayan metido todavía con ese concepto, el de quienes exaltan tanto al hombre que dejan sin contenido la fe en Dios, el de quienes imaginan un Dios que nada tiene que ver con el guión del Evangelio y por eso, consecuentemente, lo rechazan. Se da ateísmo en quienes ni siquiera sienten inquietud religiosa, si es que esto puede darse, de forma total. Quienes no perciben ni siquiera el motivo para preocuparse por el hecho religioso. En quienes niegan a Dios por no entender la existencia del mal en el mundo. En quienes ni siquiera pueden acercarse a Dios por el apego que tienen a las cosas de la tierra en las que están como ahogados. En quienes enseñan el ateísmo sistemático afirmando que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice creador de su propia historia. Todos estos modos de ateísmo que acabo de mencionar están enumerados en la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. En nuestra época, el ateísmo se presenta con una fuerza particular bajo la forma de un retorno al paganismo, especialmente en la New Age, que se extiende aceleradamente por todo el ámbito del continente y que tiene además proporciones de fenómeno mundial. Se lo decía un documento preparando una reunión muy importante que hubo hace una década atrás aquí en América Latina, el paganismo que se extiende aceleradamente. Muchísimos incautos, incluso llevados por una inquietud religiosa, se meten en este movimiento que en definitiva es la negación de la inquietud religiosa. Eso terminará en la negación de esa inquietud. Hay un librito muy chiquito, pero muy impío, que se titula Curso Acelerado de Ateísmo, escrito por dos autores, López Campillo y Ferreras, el cual en la segunda lección, que son distintas lecciones que van dando, para ser un buen ateo, segunda lección, dice: la primera obligación del ateo ha de consistir en creer en todos los dioses. Está muy bien dicho. Por eso es que el paganismo es una forma de ateísmo. Filosóficamente es exacto. Quien cree en todos los dioses afirma implícitamente que ninguno de ellos es Dios. O Dios es uno o no es ninguno. El paganismo siempre ha sido un modo de ateísmo, por eso. Implícito o explícito. No deben engañarse las personas pensando que porque crean en muchos dioses en realidad es una super religión. O hay un solo Dios o no hay ninguno. No puede haber dos seres infinitamente perfectos, como nos enseña la más elemental metafísica y también el sentido común. Quien cree en varios dioses en realidad cree en muchos demonios y en ningún dios. O en muchas entidades, pero ninguna de ellas es Dios. Incluso, bajo cierto aspecto, se puede decir que el paganismo es un ateísmo en algunas cosas más pernicioso que el ateísmo teórico de los filósofos, aunque se dan mutuamente a luz uno al otro. Hace muchos años atrás, un humorista italiano, Giovanni Mosca, hizo representar en el Liceo de Roma, una comedia titulada El exalumno. Y en esta obrita teatral, en un momento dado, un inspector de escuelas le pregunta al profesor, está haciendo la inspección de la escuela, pregunta, ¿y en religión cómo andamos? Mal, mal, le responde, porque ya no hay más ateos. Entonces, el inspector le pregunta, perdóneme, pero ¿y eso sería un mal? Dice, claro que sí, le dice el profesor. ¿Dónde podemos encontrar hoy día aquellos bravos ateos de antaño que gritaban mirando el cielo en tono de desafío, no creo, y por la noche, pobrecitos, no podían dormir del miedo? Y de día caminaban siempre temiendo encontrarse cara a cara con el Dios que habían negado. Eran la prueba viviente de la existencia de Dios. Y luego, al llegar a la vejez, todos a la iglesia, en los primeros bancos, con las manos juntas, para que Jesús los viese como los niños que quieren hacerse notar ante el Maestro. Aquellos sí que eran tiempos en que la religión prosperaba. Hoy, en cambio, todos son tibios. No hay quien grite, no creo, pero tampoco hay quien tenga el coraje de decir, yo creo. El problema de Dios es un lujo. Es interesante porque cuando presenta el periodista, en el artículo que cité al principio, a Fernando Savater, dice, lo presenta donde lo encuentra, en la casa donde lo recibe, en Madrid. Dice, fundado en un elegante salto de cama escocés y rodeado de los muñecos plásticos de superhéroes, Woody Allen, los hermanos Marx, caballos y dinosaurios, que comparten el living de su casa con una innumerable cantidad de libros, recibió a La Nación Revista en una soleada mañana madrileña para hablar de su polémico libro La Vida Eterna. Es interesante porque al final el periodista, que se ve que tenía algunas nociones de todos estos tipos, le pregunta, él mismo le dice, la última pregunta es esta, Woody Allen dijo que no hay ateos la noche antes a un examen. ¿A usted ni siquiera se le pasa la idea de un ser superior antes de subir un avión en una tormenta, por ejemplo? Por supuesto, él lo niega. ¿Eh? Es decir, no, confío ciegamente en la ciencia o en la técnica. No hay ateos la noche antes de un examen. Todos se ponen a rezar. ¿Eh? Hacen promesas, votos, de peregrinar, de ir a misa todos los días. Sobre todo, mientras menos estudia uno, más religioso es en ese momento. Y sobre todo esto ocurre la noche antes del examen final. Es decir, el que tenemos que dar al presentarnos ante Dios. Me acuerdo cuando yo estudié en Roma, cuando fui la primera vez a estudiar a Roma, que vivía en la misma universidad, en el Angelicum, la parte destinada a los que estudian en la universidad, que viven allí, pero que no son dominicos, es el antiguo convento de los dominicos irlandeses, que está en una de las alas, ¿no?, de la universidad, y cae, porque ese es el final del monte Quirinal, cae sobre el foro de Trajano prácticamente. Es toda una callecita entonces que baja, se llama Vía del Ibernesi, porque es el nombre Vía de los Irlandeses, el antiguo nombre que tenía la calle, por ser el convento de los irlandeses. Y allí, a pocos metros de la entrada del convito donde vivía en aquel tiempo, vivía un famoso artista italiano, artista, un pintor, ¿no?, o literato, no recuerdo bien qué era, que era un ateo famosísimo. Ateo, pero ateo militante, perteneciente al Partido Comunista y un símbolo del Partido Comunista, lo cual le duró hasta 3 días antes de morirse, porque cuando se enteró de que se iba a morir, hizo venir al cura y al obispo y retractaciones públicas. Me acuerdo, el tema era las manifestaciones en contra del traidor que había ahí cerca de su casa y el escándalo de los miembros del Partido Comunista por la traición. Porque no hay ateos la noche antes del examen. El paganismo ateo es hoy el enemigo más despiadado que tiene el cristianismo. Ciertamente, de muchas maneras, y utilizando todos los medios, literatura, prensa, televisión, radio, internet, al servicio de un combate contra la fe cristiana, presentando sobre todo al cristianismo como una religión dañina, soberbia, dominadora, que hace 20 siglos destruyó un paganismo familiar, cálido y acogedor. Esta fue la enseñanza tradicional de la francmasonería, retomada ahora entonces por este fenómeno, que ha sido descrito muy bien por uno de sus propulsores, una persona de muchísimo dinero, que promocionó algunas series televisivas donde presentaba al cristianismo así, como una especie, como algo cruel que destruyó en su momento el paganismo. Él lo decía: ¿por qué hizo esto usted? Porque estamos en una lucha de dos religiones, la de él, la pagana, contra el cristianismo. Entonces, por eso lo quiero presentar así. El ateísmo es un drama terrible, el más grande y grave de los que pueden pesar sobre el hombre. Por eso, aún teniendo respeto y comprensión con las personas que se proclaman ateas, la iglesia rechaza de forma absoluta el ateísmo. Rechaza de forma absoluta el ateísmo. Esas son palabras de la Gaudium et Spes. Porque el ateísmo es una negación de todo valor y priva al hombre de su innata grandeza. El ateísmo es inhumano. No es solamente contrario a Dios, es contrario al hombre. Nace de una corrupción de la razón o la produce como efecto, o las dos cosas. Porque la negación de Dios lleva necesariamente a la negación del ser, de la causalidad, del sentido de la vida, a la repugnancia por la inmortalidad, a equiparar la existencia y la nada. Y en el campo práctico, el ateísmo lleva a la explotación del hombre, a la aniquilación, al despotismo, al homicidio, a la manipulación del hombre, al exterminio de razas enteras, como ocurrió con el nazismo ateo, con el marxismo ateo, y como ocurre en nuestros tiempos con la ciencia atea y la medicina atea, en particular dentro de las ciencias. En el fondo, todo ateísmo destroza y humilla al hombre. Como dijo el Papa Juan Pablo II en su visita a Ucrania en el año 2001, el hombre es capaz de terribles atrocidades cuando cree que puede prescindir de Dios. Por eso, este señor Sabater, que en su libro la tesis que defiende es que el ateísmo, dice, es una droga pura, él critica aquella expresión tan conocida de Marx: la religión es el opio del pueblo, lo adormece, lo entontece, frena sus instintos revolucionarios de superación, de crecimiento, el opio del pueblo en sentido. Dice: no, eso ya no va más. Dice: el ateísmo es droga dura. Lo vuelve al hombre un fanático y un exasperado. Después dice: yo no me meto con los casos particulares. Dice el ateísmo, en definitiva, dice: la religión es como el vino, a uno le hace bien, a otro le hace mal. Dice: pero potencialmente hace mal. Entonces surge el terrorismo, surge todas estas cosas. Ciertamente que se puede basar en datos de algunos fanáticos, eso, entendemos en el terrorismo islámico. Pero él sostiene eso, o sea que el problema religioso es un problema de peligro para la humanidad. El concepto de Dios, un concepto que lleva potencialmente al hombre a un estado destructivo de sus semejantes. Aunque, dicho sea de paso, curiosamente, este hombre, cuando le pregunta: ¿hay que amar al prójimo o es suficiente con respetarlo?, dice: el concepto religioso de amar a todo el mundo es un concepto que no tiene sentido para mí. O sea, él, entonces, que es un ateo, ni siquiera es un ateo, ¿sí?, es interesante, no entiende lo que es amar al prójimo. O sea, entiende lo que es amar al prójimo, pero no como un amor universal. Él dice: amar es justamente algo selectivo. Entonces, si yo amo a uno, tengo que realmente al menos prescindir, o sea, no consigo una actitud que incluya todo el prójimo. Por lo tanto, es verdad esto, porque por supuesto Hitler amaba al prójimo, por lo menos a su amante, a sus amigos, a todos aquellos con los cuales comería Leverbrun, asado no creo que comida, ¿no? Él tenía este mismo concepto que tiene él, es selectivo. Y los que no entraron en la selección, entraron en la cámara de gas, o en lo que sea. Y lo mismo hizo Marx, Mao y cualquier otro tiranuelo de la historia. Entonces no es el concepto de religión, ¿no? Es más bien el concepto este. El hombre es capaz de terribles atrocidades cuando cree que puede prescindir de Dios. Entonces, el ateísmo es un fenómeno de cansancio y de vejez. Es un fenómeno también de suicidio. Bien, pero el título de esta conferencia fue Nuestra responsabilidad frente al ateísmo. ¿Cómo es el tema entonces de los católicos y la negación de Dios? A nosotros nos toca entonces ser apóstoles de Dios, y sabemos lo que significa eso. Jesucristo lo definió ser sal de la tierra, luz del mundo, en esta sociedad. De ahí que no nos corresponda ni tengamos derecho a quedarnos en inútiles lamentos, diciendo cómo anda el mundo, dónde vamos a parar. Jesucristo nos ha responsabilizado a nosotros de la dirección del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, brille vuestra luz delante de los hombres. Si el mundo anda mal, este mundo que ha sido parte de él, ha sido cristiano en algún momento, podemos deducir que en alguna medida, o en mucha medida, es porque los cristianos han dejado de salar y de iluminar. Por eso, si el mundo se ha ateizado, esto también se debe a que los cristianos en cierta manera se han ateizado. Suena extraño, pero ¿cómo puede ateizarse un católico? Y puede, ciertamente que puede. Tal vez no en el plano de los principios generales, pero sí se puede ateizar cuando obra en la práctica como los ateos. Cuando se guía en la práctica por principios o máximas que son incoherentes con quien está convencido de la presencia y acción de Dios en el universo. Por ejemplo, cuando construimos nuestro pequeño mundo, nuestra familia, nuestro entorno sin Dios, el mundo de la familia, del trabajo, de la escuela, de la universidad, de las amistades. Es decir, cuando Dios lo dejamos para un Padre Nuestro y tres Ave Marías antes de acostarnos. Y algunos ni eso, ¿no? Dios es tan pequeño para nosotros que nos podemos relacionar con Él y despacharlo en menos de 60 segundos. Tardamos más en chequear el correo electrónico que en examinar nuestra conciencia y nuestra relación con Dios. ¿Eso no es una desproporción? ¿Es la religión el instinto más profundo de nuestro corazón? Cuando prescindimos de Dios, ¿no? También formas en las cuales se manifiesta esto, este ateísmo de nuestra vida práctica. Cuando prescindimos de Dios en nuestra vida interior, cuando vivimos en pecado, ¿sí? ¿No es prescindir de Dios? Vivimos en pecado, alejados de la gracia, acostumbrados a la muerte del alma, jugando con el peligro de la condenación eterna. ¿Y dónde entra Dios ahí? Un sacerdote benemérito, fundador de una congregación religiosa en Estados Unidos, le tocó en la época difícil, difícil de la iglesia, la década de 60, 70, donde hubo muchos sacerdotes que abandonaron su ministerio. Él estaba encargado de, bien, le tocaba hacer los trámites, entonces tratar de disuadir a esos sacerdotes, explicarle lo que iban a hacer, que estaba mal, las cosas. Pero después él está obligado, lo mismo, él es el que tenía que firmar las cosas, mandarlas a Roma. Algunos de ellos les llegó la reducción al estado laical, lo que habían pedido, es decir, la dispensa del celibato para casarse. Lo mismo, entonces, la última cosa es, él les tenía que entregar ese papel, firmarlo delante de él, listo. De vuelta, entonces, antes de hacer eso, volví a hablar, explicarle que el paso que iba a dar no era lo correcto, que no iba a ser feliz, listo. Dice, pero lo que más le sorprendía es esto. Dice, esto lo tuve que hacer en más de 50 oportunidades. La última cosa que él se reservaba y que le decía es, bueno, mirá, fulanito, estés donde estés, nunca te olvides que tenés que salvar tu alma. Y lo más trágico que él presenció fue que la mayoría de aquellas personas lo miraron como diciendo, va, voy a vivir. En eso ni siquiera había pensado, ni antes, ni estaba pensando ahora, ni pensaba después. O sea que la única cosa que no había guiado, ni estaba guiando en ese momento, los pasos que estaba dando era el tema de que yo tengo solamente un alma y que con esa me salvo o me condeno. Es muy fácil ver cómo se adormece el tema de la salvación del alma en los cristianos, incluso en los más pintados. Eso se ve sobre todo frente a las decisiones cruciales, donde uno ve que en las cosas no juega la mayoría de las veces, no juega un papel fundamental la salvación personal. Eso es una forma de ateísmo. Se manifiesta ese ateísmo también cuando nuestra idea de Dios no responde a la que nos ha enseñado a Jesucristo. No confiamos en la providencia, no nos relacionamos con Dios como Padre. ¿Y dónde está entonces lo que enseñó Jesucristo? Cuando vivimos como si Dios no se hubiese hecho carne y no hubiera muerto en la cruz por nosotros, cuando nuestra vida no deja lugar para la penitencia, para la súplica, para el arrepentimiento, cuando no nos preocupamos por conocer a Dios ni nos mosqueamos al percibir nuestra ignorancia religiosa, la mayoría de los católicos no sabe las 93 preguntas del más básico de los catecismos, con los cuales en los últimos 50 años se enseñó el catecismo. Menos lo que de ahí supera, ¿no? Cuando no vivimos las virtudes que Dios nos muestra como único camino hacia la eternidad, es decir, hacia Él, la pureza, la castidad, el perdón de las ofensas, la caridad, las obras de misericordia con los pobres y desvalidos, la oración. Cuando vivimos con el pensamiento lleno de todo aquello que no deja lugar para Dios, el mundo, estamos pendientes del bienestar, del lujo, del comprar, del tener más, de la moda, del dinero, olvidándonos de que Jesucristo dijo, no se puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero, o a los que quieran poner en lugar del término dinero. Pueden cambiarlo, lo que no sea Dios. Y aquí hay que añadir, como el caso más grave del ateísmo práctico, la actitud de quienes aceptan o apoyan la cultura de la muerte en cualquiera de sus manifestaciones. El aborto, la eutanasia, la droga, la anticoncepción, Esta oposición sistemática es negación de Dios, que es vida y que tiene derecho absoluto sobre nosotros. Y pensar que muchas de esas leyes que pisotean los derechos de Dios, por lo tanto, el valor absoluto de Dios, están firmadas por personas, o votadas al menos, por personas que se dicen cristianas. En realidad, entonces, cuando un cristiano vive así y no se hace ateo, eso ocurre, gracias a Dios, por una incoherencia que nos salva de ser peores de lo que ya somos. Ya somos muy malos. Pero como somos a la vez incoherentes, no somos más malos. Solo por eso. Al vivir así, uno vive muy mal. Lógicamente, uno tendría que llegar al ateísmo. No llega simplemente porque somos inconsecuentes. Menos mal. Pero debemos ser realistas. El mundo del cual nos quejamos y escandalizamos, en parte lo hemos hecho nosotros mismos, o aquellos que han sido como nosotros somos ahora. Por eso no podemos decir, no, yo no tengo nada que ver, tengo 18 años, yo cuando nací ya eran todos ateos, yo tengo 40 o 50, entonces ya era ateo. Sí, pero los que lo hicieron eran como soy yo ahora. ¿Tenemos entonces alguna responsabilidad? Indudablemente que sí, y tal vez muy grande. Es históricamente sabido que el rechazo de Dios que se produjo en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, un gran momento de ateísmo, época del evolucionismo, socialismo, comunismo, el rechazo que se produjo entre los intelectuales occidentales, se debió en gran parte a la imagen de Dios transmitida por el puritanismo anglosajón y el jansenismo que prendió en ambientes católicos. Durante un tiempo muy largo anterior, en Francia, Inglaterra, Alemania, la imagen de un Dios frío, distante, sin misericordia entre la debilidad humana, poco amable, solo juez, impersonal. Mucha gente que sacó la conclusión lógica, un Dios así no puede ser Dios. Y si fuera posible su existencia, un Dios así no es amable, solo es temible. Y muchos rechazaron a Dios porque creían que Dios era el que predicaban los puritanos y los jansenistas, en ambientes católicos, en ambientes protestantes. Muchos se quedaron sin Dios porque los estafaron con malas imágenes y falsos conceptos de Dios. Hoy en día nosotros nos predicamos de un Dios así, pero con nuestra conducta sí manifestamos otra imagen de Dios que tampoco es verdadera. Un Dios que le da lo mismo que cumplamos los mandamientos o no. Yo soy católico y los cumplo cuando tengo ganas, y cuando tengo ganas no los cumplo. Y yo creo que Dios lo mismo está contento conmigo. Yo predico un Dios que le da lo mismo que yo viva bien o que viva mal, que sea santo o que no. Le da igual que recemos o no, que no hace diferencia si miento, robo o hago un aborto o si hago lo contrario. Y otros entonces van a sacar la conclusión, eso no puede ser Dios. Y a veces es el Dios que predican mis obras el que lleva a la negación, al rechazo de Dios. El apóstol Santiago decía, con mis obras te mostraré mi fe. Que no miren nuestras obras, pues. Un sacerdote, ya fallecido, le escribió una vez una carta a uno que había cometido un pecado nefando. Y le decía así, qué mal que queda Cristo. Eso es, ¿eh? Qué mal que queda Dios con nuestras obras muchas veces. Por eso, ¿qué sorpresa nos vamos a llevar en el día del juicio cuando Dios nos acuse de ser ateos? ¿Pero cómo ateos? Y sin embargo puede hacerlo, podrá hacerlo. Hay una frase de ese libro de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, puesta en boca de uno de los hermanos, Iván Karamazov, el cual decía esto: si Dios no existe, todo está permitido. Muy semejante a lo que dijo el Papa en Kiev, que leí antes. Es la misma idea de fondo. Y nosotros podemos dar la vuelta. Si todo está permitido, es porque no hay Dios. Es la misma frase. Si Dios no existe, todo está permitido. Perfecto, yo no digo eso, pero yo digo lo contrario. Todo está permitido. Entonces no hay Dios. Estas afirmaciones pueden parecernos duras, pero son bíblicas. San Pablo escribía en la carta a los romanos, decía, hablándole a los judíos, la carta a los romanos, ahí, habla a los paganos y a los judíos. Hablando a los judíos le decía, si tú que te dices judío, nosotros podríamos cambiar esto perfectamente, en vez de judío pongamos católico o cristiano en general. Si tú que te dices judío y descansas en la ley antigua, que será la revelación, ¿no? Tenemos la revelación, Dios nos ha hablado, nosotros conocemos quién es Dios. Que te glorías en Dios, que conoces su voluntad, que disiernes lo mejor enseñado por la ley, la revelación, y te jactas de ser guía de ciegos, luz de los que andan en tinieblas, educador de los ignorantes, maestro de los niños, porque posees en la ley, la revelación, la expresión misma de la ciencia y de la verdad. Pues bien, tú que instruyes a los otros, a ti mismo no te instruyes. Predicas no robar y robas. Prohíbes el adulterio y adulteras. Aborreces a los ídolos, pero saqueas sus templos. O sea, te beneficias con su dinero. Tú que te glorías en la ley, en la revelación, transgrediéndola deshonras a Dios. Porque como dice la Escritura, San Pablo cita a su vez el Antiguo Testamento, el nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre los paganos. Es lo que estamos diciendo. El nombre de Dios por tu culpa es rechazado por los paganos. Porque el Dios que predican, tus obras, porque tu doctrina está perfecta, dice, no hay que robar, no hay que adulterar, no hay que mentir. El problema es que decís eso y robás, adulterás y mentís. Por eso entonces el nombre de Dios, del Dios que vos predicas, es blasfemado, es rechazado, denigrado entre los paganos. Y estas palabras bien pueden ser aplicadas a los cristianos porque lo hizo de hecho San Pedro cuando en la segunda de sus cartas escribía a los fieles de su tiempo hablando de los falsos maestros que se habían introducido entre los cristianos. Dice él, muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será desacreditado. Camino de la verdad, con mayúscula lo pone. El camino de la verdad es la doctrina de Cristo. La verdad de Cristo, por culpa de estos falsos maestros que viven de libertinaje, la doctrina de Jesucristo es desacreditada. No por su palabra es una maravilla, una elocuencia. Hoy decía, aquel rey de Francia, no sé si era Luis XV, Luis XVI, ¿no?, que hablaba de su predicador, decía, cuando predica, tiemblo. Pero cuando lo veo comer, respiro. Nuestra reacción, finalmente, ¿qué nos corresponde hacer? ¿O qué tenemos que hacer? A los obispos de Berlín, Juan Pablo II, en el año 1987, les dijo así, el ateísmo y el materialismo que os envuelve, la sociedad alemana, tiene muchos rostros, os asedia el completo dominio social de un ateísmo. Os asedia el completo dominio social de un ateísmo que se considera religión para el pensamiento invertido. Pensamiento dado vuelta. pensamiento moderno, tiene una religión, es el ateísmo. O se invade aún más el materialismo práctico de cada día que se extiende por todas partes y que embota el corazón y ciega los ojos. Esa es la descripción, igual a la nuestra, nuestra sociedad. Y el Papa los alentaba, entonces, ¿qué tienen que hacer? Evangelizar de manera de lograr, cita aquí a San Pablo, la conversión de los ídolos a Dios, para que los hombres puedan servir al Dios verdadero. Y les decía, ser testigos del Dios vivo. Ser testigos del Dios vivo. Esa es nuestra misión. Pues esa es la respuesta frente al ateísmo. Al ateísmo debemos responder con un convencido teísmo. La doctrina del que cree Dios personal. Este es el remedio del ateísmo. Palabras de la Gaudium et Spes. Remedio del ateísmo. Es el testimonio de la realidad y de la presencia de Dios, de la Trinidad, de la encarnación y de la redención. Concretamente, dice el texto de la Gaudium et Spes, nos toca ser presentes y como visibles a Dios Padre y a su Hijo encarnado bajo la guía del Espíritu Santo. A ser presentes y tan presentes que prácticamente los vean. ¿En dónde? Encarnados en nuestra vida. ¿Cómo se hace visible a Dios? ¿Cómo hacemos visible a Dios? Nosotros, ante nosotros mismos y ante los demás. Ante todo con una fe viva, adulta y educada. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Qué sabes de Dios? ¿Qué sabes de Jesucristo? Todo católico tendría que ser un experto en su fe. No podemos contraponernos frente al ateísmo si nosotros somos unos ignorantes, o superficiales, o mediocres. ¿Cuántos han leído el catecismo? Es muy largo. ¿Cuántos leyeron el compendio del catecismo? Ah, pensé que como era tan corto no era necesario. ¿Por qué largo? Porque es corto el hecho de que no hemos leído nada. Es que no entiendo. Eso se soluciona justamente estudiando. Primero se lee y no se entiende, uno trata de entender, cada vez se entiende un poco más, después porque entiende le dan más ganas de leer y así se hace el círculo que lleva a la madurez en la fe. A la madurez en la fe viene por la práctica de la fe, pero bueno, al menos el elemento en la parte intelectual, madurez intelectual de la fe, saber. Una fe adulta es una fe capaz de percibir con lucidez la mano de Dios en el mundo. A veces no la percibimos. Una vez me escribió hace poco tiempo una persona que está súper escandalizada por un montón de, no sé, ejemplos de malos cristianos. Decía, porque esto, hablan, pero y este y aquel y tal. Bueno, fulano tal no me tengo que quejar, porque este es un santo. Pero los demás, Para ser todos esos malos cristianos, bastan 5 centavos. Pero para ser ese tipo del cual digo, bueno, pero ese es un santo, hace falta un poder infinito. Y no reconoció la presencia de Dios. No sé, yo no conozco estadísticas, pues se las conoce solamente Dios, pero supongo que en la mejor congregación del mundo, en el mejor momento de su historia, las congregaciones que han dado más santos, por cada religioso santo tiene que haber habido 1000 o al menos 100 que han sido malos, mediocres, incluso podridos de alma. Y nosotros ahora, la gloria de los franciscanos de la Edad Media. uno de los primeros sucesores de San Francisco, murió excomulgado. O los capuchinos, la población que más mártires dio a la Iglesia, pero uno de sus fundadores fue hereje. Tiene cofundadores. Uno de ellos terminó en la corte de Enrique VIII. La fe verdadera ve eso. O sea, yo veo un alma pura y mil corrompidas y yo digo, Dios está aquí. Pero mira, están todos corrompidos, pero esto no lo puede hacer nadie que no sea Dios. Dios existe y obra. Basta un solo milagro para probar que Dios actúa. Nosotros a veces no tenemos la lucidez para percibir la mano de Dios en el mundo, ¿no? Esa fe, si es verdadera, nos va a empujar, adulta, madura, a estudiar, a conocer mejor el magisterio, el catecismo, los grandes autores, la doctrina de los santos, y a pensar. Pero no basta, como decía antes, una fe que se quede solo en el plano de la inteligencia. El Papa Juan Pablo II decía en el año 87, en realidad solo puede ser testigo de la salvación de Dios el que está preparado para la conversión permanente y la santidad de vida. Porque dijo Jesucristo, sed perfecto como perfecto es vuestro Padre Celestial. No basta la fe, bueno, ahora a la conversión permanente de cada día. Nuestras obras son las que manifiestan esa fe y las que le hacen, en definitiva, dar el verdadero toque final, la verdadera maduración. La fe se manifiesta verdadera cuando impulsa a vivir en serio las obras de caridad y misericordia. Porque hay que tener mucha fe para llevar adelante una obra como la de la Madre Teresa o la de Don Orione, la de Cotolengo, la de Don Bosco. Es mucha fe. Mucha fe. Si uno no tiene fe, le pasa como a este hombre que no entiende lo que es eso. No entiende. Porque esas obras son una recitación silenciosa del credo. Muy hermoso en la historia de San Vicente de Paul, cuando él era sacerdote joven, él conoció a un sacerdote viejito que vivía con unos escrúpulos terribles. Eran tan grandes los escrúpulos de cuestiones de fe, que este hombre vivía atormentado y los médicos le habían dicho que iba a terminar en la locura. San Vicente Paul entonces, viendo que este hombre se desesperaba y ya iba a la desesperación, le pidió a Dios que le pasase esos escrúpulos a él. Al día siguiente apareció otro sacerdote, tranquilo, sereno, estaba muy viejito, estaba agonizando, y a los pocos días murió con una serenidad del alma impresionante. Pero San Vicente Paul le agarraron unos escrúpulos que lo atormentaron durante varios años y fueron terribles. Eran tan grandes los escrúpulos que primero empezó a combatirlo rezando el credo. Después eran tan grandes que ni siquiera podía rezar el credo. Entonces se desesperaba. Entonces hizo una cosa, agarró y en un papel escribió el credo. Lo dobló y lo metió en un bolsillo interior de su sotana. Y le dijo a Dios, cada vez que yo haga así con el dedo, señalando ese papel, quiere decir, creo lo que tengo escrito ahí. Al lado del corazón, la fe. Y hacía eso, y algo lo ayudó, pero lo mismo los escrúpulos seguían, y él seguía cada vez más desgastado, y espiritualmente no avanzaba. Entonces dijo, tengo que hacer algo más. Y dijo, ya sé, voy a hacer obras que solo un hombre de fe haría. Mostrando entonces, si yo hago esas obras porque tengo fe. Y empezó a juntar a los apestados, a los pobres, más pobres, aquellos que la sociedad rechazaba y que solamente un loco o alguien que tenga mucha fe haría. Y cuando empezó a hacer eso, inmediatamente los escrúpulos empezaron a retroceder. Y cuando se dio cuenta entonces de que eso venía así, pero todavía había un resabio escrupuloso en él, dijo: ya entiendo por qué Dios ha permitido ver todo esto y ya entiendo lo que quiere. Entonces fue a una iglesia y públicamente hizo voto de dedicarse de por vida a esas obras y no solo de modo provisorio. Y apenas hizo eso, nunca más volvió a tener escrúpulos. Las obras de la fe. Lo que solo un hombre con fe haría. La caridad de los cristianos, porque solamente puede estar movida por la fe, hace visible a Dios. Hay una admirable carta de Don Orione donde él decía lo siguiente: como el oro se prueba en el crisol y el amor con las obras, de igual modo la fe se muestra con obras de misericordia, se evidencia en los combates e inmolaciones interiores personales, se prueba en las luchas y combates exteriores y hasta con el vilipendio y la persecución, las calumnias, las humillaciones. Pues para la fe, las persecuciones y calumnias, antes que dar motivo a separarnos de Cristo, servirán al contrario para acrecentar la vida cristiana, la vida de verdadera abnegación, de perfección religiosa, de sólida virtud, de amor veraz hacia Dios y a los hombres, de unión con Jesús y la Iglesia. Oh, mis queridos, no cesemos de dar gracias y bendecir a Dios por el don de la fe y supliquémosle que la aumente en nosotros cada día más. Especialmente en estos tiempos, usemos toda clase de cautela, y aquí hablo particularmente a los sacerdotes jóvenes y a los clérigos seminaristas, para conservar la fe y conservarla pura e incontaminada. La pureza de la fe es cosa tan preciosa que se ha de anteponer a todas las demás. La fe en Dios y en su Iglesia es la que nos mantiene el ánimo tranquilo y sereno, la que nos hace siempre contentos en cualquier lugar y circunstancias en que la obediencia nos coloca. La fe es la que nos arrebata de aquí abajo, nos lleva, diría, allá donde el mismo Dios ve las cosas, y en tales alturas nos sublima que las cosas bajas, volubles y vanas, y los llamados bienes de esta mísera tierra, se diría que se transforman enteramente. Entonces es cuando se comprende bien aquello de vanitas, vanitatum et omnia vanitas, preteramare deum et ili soli servire. Vanidad de vanidades son todas las cosas fuera de amar a Dios y servirlo solamente a Él. Ah, cómo se comprende bien entonces las expresiones de nuestro Señor a los discípulos cuando les decía: no os envío a los goces temporales sino a los combates, no a los honores sino al vilipendio, no al ocio sino a las fatigas, a los sacrificios, no al reposo sino a acariciar mucho fruto de paciencia. Todo es posible para el que cree, que permanece firme y humilde ante el Señor, de rodillas a los pies de la Iglesia y de aquel que la representa, el Papa. Ah, sean bienvenidas, pues, muchas y grandes las pruebas de la fe, y Dios nos asista a todos para fortalecer en nosotros viril y santamente la fe. La fe. Nosotros no valoramos suficientemente nuestra fe. Y tampoco hacemos lo suficiente por cultivarla ni por defenderla. Debemos empezar por ahí entonces. Por eso, manos a la obra. Recuerdo la parábola de los viñadores de la última hora, de la undécima hora. Dividiendo el día en 12 horas, como hace el Evangelio, los de la undécima hora. Salió por la mañana el patrón, vio algunos en la plaza de los que esperaban ser conchavados, contratados para un trabajo, y les dijo: id a trabajar a mi viña. Salió luego y encontró otros, y dijo: id a trabajar a mi viña. Y así sucesivamente. Y salió a la undécima hora, o sea, una hora antes de que se termine el trabajo. Y así todo encontró algunos a quienes nadie había contratado. Y él les preguntó: ¿y por qué ustedes no trabajan? Nadie nos contrató. Ir a trabajar a mi viña. Conocemos la parábola. Después el Señor empezó a pagar al término del trabajo y empezó por estos últimos. Y les pagó a ellos lo mismo que había convenido en pagarle a los que empezaron trabajando muy de mañana. Porque su generosidad es inmensa. Aun cuando Dios nos contrate en la undécima hora, El premio que nos ofrece es el mismo de aquellos que llevaron la fatiga del día. No porque con los otros sea menos, sino porque es infinitamente generoso. Por eso, también a nosotros, sobre todo en esta tarea de ir a evangelizar el mundo, aunque nos parezca que ya las cosas están demasiado podridas y muy avanzado todo como para hacer algo, el Señor nos encuentra y nos dice: id vosotros también a trabajar a mi vida. Nada más.